FM Los Coihues presenta. Al fondo de la batea, un encuentro con la música en vinilo. El disco de esta noche es Flashpoint de Rolling Stones. Es el quinto álbum en vivo de los Rolling Stones, lanzado en 1991 y grabado en 1989 y 1990 durante diferentes conciertos de sus giras Steel Wheels y Urban Jungle Tour. Flashpoint es el primer álbum en vivo de la banda desde Still Life en el año 1981. Grabado en Norteamérica, Europa y Japón, Flashpoint es el primer material de los Rolling Stones de los años 90, y a diferencia de sus lanzamientos anteriores en vivo, incluye dos grabaciones originales de estudio: High Wear, sobre la guerra del Golfo, y Sex Drive. Si bien Flashpoint está compuesto principalmente por muchos de sus mayores éxitos mezclados con temas de Steel Wheels, el álbum que originó la nueva gira también ofrece un par de canciones poco frecuentes en el repertorio de su banda. Estos son Factory Girl y Little Red Rooster, este último con Eric Clapton en la guitarra. Escucharemos del lado A: A1, Continental Drift; A2, Start Me Up; A3, Sad, Sad, Sad; A4, Miss You; A5, Ruby Tuesday; A6, You Can Always Get What You Want; A7, Factory Girl; y A8, Little Red Rooster. Here we go, one beat. It's called Sad, Sad, Sad. One, two, one, two, three. Ooh.

You can't compilation. Thank you. So listen, tonight we thought we'd try a number we don't do very much. It's from a sort of country song, well, sort of like that. Which album is it from, Bill? He doesn't know, he doesn't know. Beggar's Banquet, someone said. Waiting for a girl, she's got curls in her hair. Waiting for a girl with no money anywhere. She gets buses everywhere. Waiting for her factory girl. Waiting for a girl and her knees are much too fat. Waiting for a girl, she wears in a ball and Man. All right. What's next? Thank you very much. Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. El segmento donde repasamos círculos negros que giraban en las bandejas. El disco de esta noche es Flashpoint, quinto álbum en vivo de los Rolling Stones, lanzado en 1991 y grabado en 1989 y 1990. Componen los Rolling Stones, Mick Jagger, líder vocal, guitarra y armónica, Keith Richards en voz y guitarra, Ronnie Wood en guitarra, Bill Wyman en bajo y guitarra y Charlie Watts en batería. Escucharemos del lado B. B1, Painted Black. B2, Sympathy for the Devil. B3, Brown Sugar. B4, Jumping Jack Flash. B5, Satisfaction. B6, High Wire. Flashpoint, The Rolling Stones.

get me some. I got to get me some. I got to buy me some. I just can't see you. ちょっとここでペンスを落とします。